Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Aquí se respira lucha en esta jornada que, bueno, está inmersa dentro de una semana que ha movido a la opinión pública nacional e internacional con diferentes temas. Tenemos que mencionar algunos aspectos en lo que tiene que ver con lo que ha pasado, por ejemplo, en las Naciones Unidas con una nueva votación con relación al bloqueo de la hermana nación cubana. Y obviamente mencionar también lo que ha venido pasando con Venezuela, tanto desde el punto de vista interno, con las diferentes manifestaciones que han convocado la oposición venezolana, que obviamente han redundado en acciones violentas en diferentes partes del país. Vamos a hablar sobre algunas de ellas, pero también han despertado manifestaciones fuera de Venezuela, manifestaciones en apoyo a la revolución bolivariana y manifestaciones en contra de el presidente Nicolás Maduro y algunas de las acciones que han tomado diversos poderes del Estado venezolano, y también lo que ha venido sucediendo en diferentes aspectos con las reformas que los gobiernos neoliberales han planteado o están planteando en América Latina. Y ahí está a la vuelta de la esquina esta convocatoria que publicábamos hace algunas horas en el portal de prensa cdp.com, en lo que tiene que ver con esta nueva convocatoria para el 1 de diciembre en Argentina, en este caso con relación a la presidencia pro tempore de Argentina del Mercosur y la posibilidad que están manejando gobiernos de Paraguay, de Brasil, de Argentina, y están incentivando a que Uruguay se pliegue a la solicitud de expulsión de Venezuela del bloque regional. Estamos acompañados, como es de costumbre, por Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Víctor? Un fuerte abrazo para todos los compañeros que nos escuchan en todo el continente. Y bueno, una semana bastante interesante, ¿no? Los temas que planteas son de sumo interés. Sin lugar a dudas. Y vamos a empezar lo que tiene que ver con esta histórica votación que se ha dado en las Naciones Unidas. Estábamos ahí revisando algunas cifras desde el año 92 para acá, en lo que tiene que ver con las votaciones en contra, las votaciones a favor, las abstenciones que se han venido produciendo en los últimos años, como decíamos, desde el 92 hacia acá, en lo que tiene que ver con las diferentes resoluciones que se han tomado con respecto al criminal bloqueo que plantea Estados Unidos con relación a la isla caribeña. Recordar que, por ejemplo, en el año 1992 apenas 59 países votaban a favor de levantar el bloqueo contra Cuba, y ya en este año 2016 la totalidad de la comunidad internacional, inclusive Estados Unidos e Israel, tampoco votan por mantener el bloqueo, sino que se abstienen de votar, en lo que significa no votar en contra de estar bloqueando a comercial, financiera, médicamente, inclusive, porque todo lo que representa el bloqueo para Cuba representa también un bloqueo para gran parte de los países del continente. ¿Qué primera lectura, Guillermo, podemos hacer de esta abstención que ha manifestado Estados Unidos e Israel, dos países que históricamente han votado por mantener y profundizar inclusive el bloqueo contra la isla caribeña? Hay varias cosas, creo, en este tema. En primer lugar, que esto era un abuso sin sentido, ¿no? Que con año a año se ha ido demostrando que no iban a derrotar a la revolución cubana por esos métodos, ¿no? No lo pudieron ni militar, ni política, ni intentarlo pescueciar, como decimos en el Perú, económicamente. No les ha resultado. Cuba ha sobrevivido a todos los ataques del imperialismo. Lo segundo, que ya no estamos en el año 92, el mundo fue cambiando en aquellos momentos, a pesar de que habían países que apoyaban a Cuba. Recordemos que se había caído la Unión Soviética, que China tenía una posición bastante ambigua en su relacionamiento con una serie de países en América Latina. El mundo fue cambiando. Se fueron demostrando los abusos y sin sentido de esta propuesta de bloqueo económico de Estados Unidos, hasta lo que estamos viviendo hoy. donde en el propio Estados Unidos es una medida poco popular, ¿no? Hace menos de un año hubo una encuesta allá y más del 75% de los norteamericanos indicaban que no entendían el bloqueo económico contra Cuba, ¿no? Que les parecía un abuso. Si sumamos una situación bastante particular, una nueva generación de cubanos en Estados Unidos ya apareció, ¿no? Hace un par de años se hizo una encuesta entre 5.000 jóvenes cubanos que fueron para la isla. Todos indicaban de que no era verdad lo que sus papás les habían contado, ¿no? Que no había persecución política, que no había violencia, que no había absolutamente nada de esos males que se planteaban en Cuba, que no, nadie se moría de hambre. Es decir, que fueron a Cuba y la pasaron bien, como cualquiera de nosotros que se va para Cuba la va a pasar bomba, porque el cubano es un ser humano muy noble, un hombre nuevo parido en revolución, una mujer nueva parida en revolución. Y entonces estos cubanos de la generación de esos que nacieron en Miami fueron para La Habana, fueron a conocer la tierra de sus padres y de sus ancestros y la pasaron bien. Entonces ya no tiene ningún sentido que esto continúe, ¿no? Las decisiones que Obama ha ido tomando junto a Raúl Castro de ir desbloqueando por episodios este tema, creo que no encuentra su mejor momento que este, ¿no? Este es un generoso, hermoso momento para que de una vez le den el puntillazo final. Si ellos que bloquean, que son los que tienen el bloqueo ahí, ni ellos mismos se creen en un tema tan sencillo como la votación, si ni siquiera sus acólitos sionistas, que son unos criminales sin sentido en el mundo, ¿no? Tienen ya la capacidad de votar por el bloqueo, es porque además sienten que ya no tienen ni siquiera autoridad moral en el tema. Hay un han circulado diferentes versiones de prensa, inclusive resúmenes de lo que ha sido la alocución del canciller cubano Bruno Rodríguez en las Naciones Unidas, y hay fragmentos que son en verdad muy esclarecedores, si es que se puede esclarecer más este tema de todo lo que se ha venido diciendo en los últimos años con respecto a este criminal bloqueo a nivel internacional. Lo cierto es que han pasado cerca de 2 años del anuncio del presidente Obama, desde aquel 17 de diciembre de 2014, diciendo que era obsoleto el bloqueo contra Cuba y reconociendo que es un obstáculo para las buenas relaciones con América Latina y el Caribe, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y desde entonces el gobierno de Estados Unidos ha multado a 6 entidades estadounidenses y extranjeras por un valor acumulado de más de $2 millones por un transgredir el bloqueo contra Cuba. Cabe destacar que Estados Unidos hace muy poquito tiempo ha vuelto a abrir su embajada en La Habana, y esto no se condice con la prosecución del bloqueo, porque si tú abres una embajada es paradójico que mantengas bloqueado a la nación donde tú vas a instalar tus equipo diplomático, digamos así. Fíjate una cosa, para que tal vez los que nos escuchan y no comprenden bien en qué cosas absurdas consistía el bloqueo, vamos a dar un par de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Si un barco que viene de Venezuela, de Uruguay o de Perú, ¿no? Y que tiene que depositar algunos productos en Miami, toca puerto cubano, se le prohibía hasta por 6 meses volver a tener comercio con Estados Unidos. O sea, ustedes saben lo que eso significa para los barcos mercantes, ¿no? Es una ruina comercial, porque querramos o no, Estados Unidos sigue siendo el mercado principal para muchos países en el tema de exportación. Si Francia, por ejemplo, quería venderle chocolates a Estados Unidos, pero dentro de los ingredientes estaba el azúcar cubano, ese chocolate no podía ingresar a Estados Unidos. O sea, cosas tan ridículas como las que están escuchando, hasta en esos límites se manejaba el tema del bloqueo contra la isla. El tema de que no les pueden vender herramientas médicas, por ejemplo, a los cubanos, ¿no? Cosas que se producen en Estados Unidos, no se las pueden vender. El tema de medicina, ¿no? Uno podría entender pues en armamentos, ¿no? En tecnología, en ciencia, pero en herramientas médicas. Eso estamos hablando del país del Premio Nobel de la Paz, ¿no? No, claro, no, pero y además estamos hablando del país que tiene más médicos per cápita en el mundo, como es Cuba. Uh-huh. El país que no se ha negado con ningún país, sin importarle si votaban a favor o en contra del bloqueo, que ha asistido a millones de personas en el mundo en cada desgracia que han sucedido, o a cualquier plaga de enfermedades que han padecido. Cuba siempre estuvo presente en los terremotos, en las epidemias. Los médicos cubanos han sido ese ejército maravilloso de batas blancas que no le importaba si esos países estaban a favor o en contra, si eran socialistas o no eran socialistas, si se llevaban bien con el imperialismo, se llevaban mal con el imperialismo. Es más, Cuba le ofreció luego del huracán Katrina, tú recordarás, Víctor, ¿no? 1.200 médicos. Cuba le ofreció a Estados Unidos, en plena tragedia de las Torres Gemelas, también 1.000 médicos para que vayan a atender. La soberbia de aquella época de Bush, el pequeño, no puedo decir una grosería por respeto al programa, pero no lo permitió, ¿no? Prefirió que la gente se muriera antes de recibir la ayuda médica cubana. Entonces, de un país tan generoso como Cuba, yo creo que hay que pasar eso que se está planteando, ¿no? Del dicho al hecho. Uh-huh. Ya tienes embajada ahí, ya prometiste que no tiene, que vas a acabar con el bloqueo, y es que además es inútil el bloqueo, es impopular dentro de tu país. Bueno, creo que con esta votación del día de hoy, tenemos que dar ya por finalizado el tema del bloqueo, ¿no? Es el mejor momento para levantar la bandera. Inclusive la reconocido por la propia embajadora norteamericana en las Naciones Unidas, donde dice que, bueno, de tanto intentar bloquear a Cuba con la comunidad internacional, lo que terminaron bloqueados fueron los Estados Unidos y quedaron solos, apenas acompañados por Israel en la abstención en contra del levantamiento del bloqueo a Cuba. Además hay que recordar que este es el peor momento, bueno, ya son varios años, el peor momento de los Estados Unidos en imagen, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca como antes Estados Unidos está tan mal visto por el mundo, ¿no? Y esto de un tremendo país, oprimiendo un país chiquito que no le echó daño a nadie. Si Cuba alguna vez sacó un soldado para afuera, fue para liberar en África. Fue para ayudar a liberarse de dictaduras criminales y sanguinarias en América Latina. Y se han salido de sus fronteras, han sido para curar más bien, ¿no? Con este ejército de las batas blancas. Y lo hablábamos también fuera de micrófonos, haciendo un salpicón también con respecto a diferentes temas y haciendo una analogía, si es que corresponde, salvando todas las diferencias posibles y salvables en lo que tiene que ver con la acción de la oposición venezolana, porque hay muchos temas, mucha tela que cortar con respecto a este tema, de lo que ha pasado en los últimos días, de lo que se prevé que pase ese camino que se ha trazado la propia oposición venezolana en ese derrotero de derrocar al presidente Maduro y a salir de la revolución bolivariana en Venezuela. Pasa algo muy similar. La oposición, con el afán estratégico desde su parte, desde su visión política, de bloquear a Maduro, lo que ha venido haciendo es encerrarse ella misma en esa negación de la realidad. Hay algunos aspectos que todavía se condicen por allí en lo que tiene que ver con los temas que estábamos manejando con relación a la violencia interna que se ha generado en Venezuela luego de volver a llamar a la rebelión pacífica, entre comillas, pacífica, donde ya ha costado la vida, por ejemplo, de un policía en Miranda, de Polimiranda, donde han costado también generar la vuelta de la zozobra a diferentes ciudades de Venezuela, trancando calles, cerrando comercios, tirando molotov, lo que tiene que ver con afectando el libre tránsito de los transportistas. Eso afecta la producción, afecta el comercio, afecta de que, por ejemplo, ayer en a mitad de semana, el día miércoles, era en la tarde una ciudad fantasma, San Cristóbal, por ejemplo, cuando la mayoría de los comercios se vieron obligados a cerrar porque no había transporte, porque no se sabía lo que podía pasar y porque la cadena de rumores y falsos rumores que se estaban lanzando obligaban a eso. El tema de cómo la propia oposición se ha venido primero engañando a sus propios seguidores, diciendo que hoy sí van a tumbar a Maduro y salen con un caceroleo. Hoy sí vamos para Miraflores y no llegan más allá de la autopista a decir, no, vamos ahora, vamos el otro miércoles, o vamos el 3, o el 3 sí vamos a Miraflores, hoy no, porque hoy no hay mucho sol, o va a llover. O sea, hay una serie de cuestiones allí que marcan muy poca seriedad con respecto a esta acción política que ha venido deslegitimando el único escollo de poder nacional que tiene la oposición, como es la Asamblea Nacional, que la han implosionado políticamente y la terminaron de implosionar ahora cuando se convoca el pasado martes al Consejo Nacional de Seguridad y la silla del presidente de la Asamblea Nacional queda vacía en el Palacio de Miraflores. Sí, mira, son varios autogoles, como se dice en el argot futbolístico, que se han venido metiendo, ¿no? En primer lugar, esto de no hacer el revocatorio o el pedido de revocatorio en los plazos que la ley establece. El no querer cumplir con los requisitos que el revocatorio tiene, ¿no? El presentar firmas falsas innecesariamente, porque en el primer paso lo tenían fácil, era el 1% nomás. La argumentación, ¿no? Guillermo, la argumentación, y compañeras y compañeros que nos escuchan dentro y fuera de Venezuela, la argumentación de, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no vamos a hacer el referéndum? ¿Por qué no vamos a juntar las firmas si el CNE dijo que sí, que se validaron el 1% que se presentó? Pero ¿y el fraude? Eso no se habla. Hay que entenderlo además, ¿no? Para los que escuchan afuera. Ajá. El reglamento indica que si tú haces un fraude en el recojo de firmas, se anula el proceso, ¿no? Es la parte que a veces, bueno, afuera no lo comprenderán, a lo mejor en otros países, suplantar la identidad de 600.000 personas, hacer firmar a 10.000 muertos, hacer firmar a 1.200 presos, hacer firmar a 3.000 niños, es normal, pero aquí no es normal. Pero también una de las cosas pero por un lado cuestionan, ¿no? Digo, no, que aquí no hay separación de poderes. Ahora, cuando el poder electoral, hay que recordarle también a las compañeras y compañeros que nos escuchan, que Venezuela no tiene la estructura clásica de los tres poderes, sino que hay cinco poderes. ¿Y o sea, hay tan poca separación de poderes que en vez de tres hay cinco. Sí, claro. Y poder electoral dice, bueno, yo valido mi 1%, pero supeditado a lo que diga el Poder Judicial. Lógico. Sobre las demandas que se han presentado. Y cuando el Poder Judicial dice, no, mira, efectivamente, hay que frenar esto porque aquí se cometió fraude, el Poder Electoral lo que hace es frenar, someterse a la decisión judicial. Pero además, que no ha sido un juez, ¿no? Han sido siete tribunales. Uh-huh. Siete tribunales distintos, de distintos estados, que han dicho, un momentito, los muertos no firman, los niños no firman. Esas 600.000 cédulas con nombre falso, con números que no existen. Exacto. Eso es un fraude. Y el reglamento indica que si eso sucede, chao, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que hasta es más maquiavélica, dice que lo han hecho a propósito porque ellos quieren llevar a la confrontación final. Pero quitando ese tema, cuando se les habló del 20% por estado, tampoco estaban de acuerdo. Y el reglamento indica que es el 20% de cada estado. O sea, no es que donde yo tengo fuerza consigo el 20% de la firma. No. En Venezuela no es así. Tienes que conseguir de los 20 y pico estados, 20% de cada uno. Y ellos tampoco estaban de acuerdo con hacer eso. Entonces, esto no es una chacra. Esto no es un patio feudal, ¿no? Este es un país que tiene una serie de reglas que tienen que cumplir y los señores no lo han cumplido. ¿Qué han hecho en estos 10 meses, Víctor? Como para mantener el respaldo que en algún momento el pueblo les dio, esperando que se acabaran las colas, que se acabaran los problemas. Sacaron la ley de amnesia criminal, sacaron la ley de pagarle las deudas a los privados, sacaron esta ley para recortarle, para anularle los fondos a los medios de comunicación alternativos. Uh-huh. Ellos que tanto se jactan de la libertad de expresión y tanta vaina, se tiraron para atrás eso. Y mientras el mundo viene reconociendo a Venezuela, ¿no? Venezuela está sentado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por segundo periodo consecutivo, ¿no? Y mientras vienen más de 120 países a darle respaldo al presidente Maduro en el relanzamiento de este movimiento de países no alineados, que es la esperanza de los pueblos pobres del mundo ante unas Naciones Unidas que con su Consejo de Seguridad nos mantienen alejados del deseo del mundo, de lo que termina realizándose. Que es más de inseguridad que de seguridad. Sí, claro. Además son los 8 países que más guerras han hecho, los 8 países que más armas producen. Bueno, mientras eso sucede, mientras el mundo le da el respaldo al presidente Maduro, ellos se alejan de cualquier mesa de diálogo. Mira lo que pasa con el Papa. Ellos lo pidieron, que el Vaticano mediara en los diálogos entre la oposición y el gobierno. Bueno, Nicolás fue con Francisco le mandó un emisario, asistieron en un primer momento, pero como en su cálculo maquiavélico, para ellos es más eficiente salir a guarimbear, ¿no? Uh-huh. O intentar guarimbear, patean el tablero también. O sea, también se zurran en el Vaticano, también se zurran en lo que ellos piden. Entonces, ¿qué han logrado en estos meses? Nada. El 1 de septiembre no hubo ni golpe de Estado, no paró el país tampoco, en alguna zona sí. Y eso hay que hacerlo entender también, porque cuando a veces nosotros decimos, sí, están atentando, mataron a fulano, quemaron tal cosa, sí, pero son focos muy reducidos de grupitos violentos, ¿no? Que no representan la situación completa del país, que nos indigna, ¿no es cierto? Que nos molesta porque no tienen ningún derecho a destruir lo que ellos no construyen, no tienen ningún derecho a atacar una sede universitaria, no tienen ningún derecho a atacar un abasto de comida, no tienen ningún derecho de quemar basura donde vive la gente para trancar una calle, no tienen derecho a eso. Tienen derecho a marchar, sí, tienen derecho a protestar, pero también a los líderes de la oposición venezolana decirles que dejen de engañar a su gente. Ellos no están en capacidad política de derrocar a nadie. Ellos no están en capacidad política de hacer un golpe de Estado a nadie. Lo que ellos quieren es seguir generando zozobra e inestabilidad por un motivo fundamental. Los precios del petróleo subieron, Víctor. Y hacia diciembre probablemente estemos en 60. Los anuncios del presidente, que me imagino que ahí vamos con el programa, uh-huh. Anuncian aumento de sueldo, aumento de cesta ticket, pago de 3 aguinaldos. ¿Verdad? Aguinaldos a los jubilados y pensionistas. Por Dios, yo le pido a los compañeros que nos escuchan en el continente, ¿en qué país te aumentan 40% de sueldo y de cesta ticket? Estos anuncios de aumento de ya creo que es el cuarto o quinto aumento que se da en el año, para justamente contrarrestar la guerra económica, prácticamente se supera el 400% de aumento este año a lo que tiene que ver con la clase trabajadora para combatir justamente lo que ha sido la inflación inducida que la guerra económica ha desatado contra Venezuela. Y bueno, ahí está marcándose la direccionalidad política, social, económica, financiera y de administración que el gobierno del presidente Maduro, que según la oposición ha abandonado el cargo, yo quisiera saber qué tanto pudiera haber hecho si no hubiera abandonado el cargo y estuviera gobernando. Imagínate, ¿no? Imaginemos lo que pudiera hacer Venezuela si Maduro no hubiera abandonado el cargo y estuviera gobernando, entregando viviendas, porque ese anuncio lo hizo en otro juego de vivienda, entregando vivienda en diferentes partes del país. Y esto quiero relacionarlo, Guillermo, si me permite dos minutos, a lo que tiene que ver con las estrategias que ha venido posicionando, porque ahí tenemos que ver las dos cosas. Por un lado, los errores que la izquierda comete por las pequeñas mezquindades, uh-huh, que se transforman en grandes errores políticos. Y me refiero, por ejemplo, en el 2014, cuando tuve la oportunidad de estar en Uruguay por última vez, coincidía con el tema de las elecciones de gobernadores en Brasil, y tuve la oportunidad de seguir muy de cerca en la frontera entre Uruguay y Brasil la campaña en Río Grande del Sur y en otros estados, pero en Río Grande del Sur fundamentalmente, donde Tarso Genro gobernaba y era uno de los líderes, era y es uno de los líderes históricos del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula da Silva. Y gracias a los errores internos de la derecha, las pequeñas rencillas, de la izquierda, las pequeñas rencillas dentro del PT y la segregación en diferentes partidos más pequeños, divisiones, enfoques diferenciados y eso, y una muy buena campaña de publicitaria, de marketing político en lo que tiene que ver con la campaña de, en su momento, Sartori, el actual gobernador, Luis Sartori, lleva al partido, al PMDB, a uno de los partidos golpistas que destituyen luego a Dilma Rousseff, a el gobierno en Río Grande del Sur. ¿Saben ustedes qué ha pasado con el pueblo de Río Grande del Sur? Uno de los estados más ricos, para no decir el más rico, de luego de San Paulo, en Brasil, donde tiene ganadería, donde tiene arroz, donde tiene piedras preciosas, donde tiene recursos naturales y tiene un clima, tanto tiene como océano, como tiene montaña y tiene campo, es uno de los graneros del Brasil. Ahora, este compañero Sartori del PMDB está pagándole el salario a sus trabajadores en cuotas. O sea, si el trabajador gana 1.000 bolívares, bueno, este mes te pago 200 y el mes que viene te pago los 200 que me faltaron del mes pasado. O sea, imagínense lo que podría hacer si Maduro en esta crisis económica, o el gobierno bolivariano en esta crisis económica, decide, bueno, vamos a pagarle a los maestros, a los profesores, en cuotas, porque estamos en crisis, estamos pasando un mal momento económico y hay que pagar los salarios en cuotas. Ahora, excelente, excelente ejemplo de lo que pasa siempre cuando llegan los neoliberales después de la izquierda, ¿no? Porque uh-huh, resulta que cuando la izquierda comienza a hacer cambios fundamentales en América Latina, ellos siempre lo pueden hacer mejor, ¿no? En la propaganda de ellos, que no eso que nunca hicieron, ¿no? Y eso que nosotros comenzamos a hacer, ellos lo harían mejor. Cuando uno escucha a la oposición venezolana, o sea, nunca le dieron educación a la gente, pero ellos ahora lo harían mejor, ¿no? Ellos nunca le dieron vivienda a la gente, pero ahora lo harían mejor. Nunca, ¿no?, distribuyeron canaima, pero ellos van a distribuir una canaima con una pantalla de 50 pulgadas, por ejemplo. Sí, no, pero o sea, ahora resulta que ellos lo harían mejor, pero el tema es que cuando llegan al gobierno se olvidaron de todo, porque es una estafa política, uh-huh, ¿no? Y en este momento el marketing, presidente está marketing siendo, político. Lógico, una estafa, ¿no? Porque si es marketing habría que denunciarlo por propaganda engañosa. Propaganda, ¿no? Que es una propaganda engañosa, sin lugar a dudas. Sí, entonces pero fíjate, ¿no? Entonces, en este contexto, ellos están llamando al paro para el día, para el viernes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se traen con eso? Yo decía, claro, tal vez ellos están acostumbrados a la vagancia, ¿no? Porque esta Asamblea Nacional no ha sesionado 28 veces. No encontró quórum, es decir, los parlamentarios, los asambleístas, su mayoría. Su mayoría. Ellos que tienen mayoría absoluta, ¿no? Porque ahí no le pueden echar la culpa a los legisladores del PSUV o del Gran Pueblo Patriótico, porque ellos no hacen mayoría. No fueron a trabajar 28 días en 9 meses. O sea, ¿qué trabajador en nuestra América puede darse el lujo de no ir a trabajar 28 días al año? Ninguno, ¿verdad? Bueno, estos señores no han ido a trabajar y estos están llamando a paro. Cuando el presidente está subiendo los sueldos, o sea, cuando el país está saliendo adelante, ellos llaman a parar, ¿no? Bueno, y el vocero de Capriles, ¿cuántos meses estuvo sin, cuando fue elegido gobernador en Miranda? ¿Cuántos meses estuvo sin venir a Venezuela siquiera? Y hay que hacer un comentario porque es importante tener en cuenta esto, dos cosas. Una, aquí en San Cristóbal tenemos una alcaldesa, si es que se puede denominar de esa manera, esposa del ex alcalde detenido por Guarimbero y por abandono de funciones, y cuando los maestros municipales están protestando, cuando los maestros municipales no saben si van a cobrar sus aguinaldos, cuando los bomberos están sin implementos para poder trabajar, bueno, la alcaldesa está en Perú. No sabemos qué proyectos de envergadura va a traer, le va a entregar Kuczynski para que desarrolle San Cristóbal. Estamos esperando los grandes anuncios que la señora alcaldesa puede dar. Pero el comentario más allá de esta ironía tiene que ver con que estos gobiernos, ya sean municipales o estatales, que en esta extraña dictadura venezolana la oposición tiene, explíqueme en qué dictadura la oposición es gobierno regional, municipal y demás. Tiene canales de televisión, mantiene periódicos, tiene radio. Sí, pero más allá de eso, y fíjate, y el Estado, ¿no? Esta dictadura maligna y terrible, pone anuncios y pone dinero en sus medios de comunicación. En los periódicos de estos que dicen que no hay libertad de expresión, exacto, en las televisoras que dicen que no hay libertad de expresión, ahí ponen anuncios, ahí se financian el discurso para que digan que no hay libertad de expresión. Sí, claro. Pero más allá, a lo que quería llegar, ya entrando a la última parte de este Aquí se respira lucha de hoy, que siempre nos queda corto, tiene que ver con que si estos alcaldes o estos gobernadores aún todavía responden, o deberían responder, porque las partidas presupuestarias para el pago de salarios, para el pago de aguinaldos, para el pago del desarrollo de las funciones en cada uno de los estados y municipios están dando, creo que han habido más o menos un 400% de aumento en el situado constitucional para las alcaldías y gobernaciones. Hay que ver qué se está haciendo, si no le están pagando los maestros, si no le están pagando los bomberos, si no le aumentan el sueldo, si tienen incertidumbre con respecto a los aguinaldos, porque ¿qué pasaría si estuvieran en un gobierno nacional donde toda la administración pública dependieran de este tipo de administración como la que comentábamos recién de Sartori en Río Grande del Sur, para no hablar de otras estructuras nacionales? Y para finalizar, Guillermo y compañeras y compañeros que nos escuchan, tenemos que obviamente mencionar y alertar a toda la comunidad internacional con respecto a lo que puede pasar el 1 de diciembre en Buenos Aires, en Argentina, con este llamado que están haciendo los gobiernos de Paraguay, de Brasil, de Argentina, y todavía no se tiene definido cuál va a ser la posición de Uruguay cuando se convoque a el paso de la presidencia pro tempore a Argentina, que le corresponde, tanto que se discutió lo de Venezuela, le correspondería pasar la presidencia pro tempore a Argentina, pero no solamente se van a conformar con eso, sino también es que están ya trabajando, haciendo toda una conspiración para excluir a Venezuela del bloque regional. Y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿quién pierde más con Venezuela fuera del Mercosur? ¿El Mercosur o Venezuela? 2 minutos, Guillermo. No, seguro. Mira, esto era de verse, ¿no? Dos países golpistas como Paraguay y Brasil queriendo dar clases en América Latina sobre democracia y separación de poderes, ¿no? Uh-huh. Y un gobierno que se está cayendo a pedacitos como el de Macri. No, yo creo que deberían estar más preocupados por su agenda interna que por el tema del Mercosur, que se podrían salir con la suya si quieren, ¿no? Pero va a ser tan momentáneo, ¿no? Porque lo que se viene para Brasil, eso lo tocaremos ya en el próximo programa, en diciembre nomás se viene una movilización, un paro nacional, eso sí es paro nacional, uh-huh. Y contra Macri vienen en enero. Entonces son países que se están tambaleando, que deberían realmente hacerle una dedicación especial a sus problemas internos, ¿no? Pero claro, como son alfiles del imperialismo norteamericano, no les interesa, porque la idea es que quede la foto mediática, no expulsar a Venezuela y todo el rollo. Pero pierden más ellos, porque Venezuela es una economía en franca recuperación. Y eso es algo que en este momento tal vez muchos compañeros no entiendan por la mediática mundial que hace creer que Venezuela se está quemando a pedazos, ¿no? Pero que van a ver que para dentro de unos meses vamos a comenzar a ver otra imagen de lo que está pasando en el país de Hugo Chávez. Sin lugar a dudas. Estamos llegando al final, lamentablemente, de este nuevo Aquí se respira lucha. Espero que haya sido de su agrado. Esperamos que haya sido de su agrado todo el equipo de la web radio CDP La Villeta y de corresponsales del pueblo. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, de esta extraña dictadura venezolana que, bueno, ha vuelto a aumentar los salarios, a aumentar los estatiques, a garantizarle los aguinaldos para que los jubilados y pensionistas puedan llegar a la conclusión de este 2016 venciendo, derrotando, que es insuficiente, que no alcanza, obviamente, pero dígame en qué país, en qué sociedad les alcanza a todo el mundo para comprar, como pasa, por ejemplo, en Chile, donde se compran los mercados en cuotas para poder subsistir. Nosotros nos estamos despidiendo por ahora y estamos regresando la próxima semana para seguir respirando lucha aquí desde el norte del sur para toda la patria grande. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.